Y me parece que es producto de las luchas sociales muy fuertes. Es un colectivo que después de la colectivo de gays, lesbianas, transexuales, intersex, es un colectivo que se reconstituyó después de la dictadura militar y que empezó a tomar mucha visibilidad a partir de los 90. La incorporación también al activismo de travestis y transexuales ha hecho que sea mucho más fuerte esta demanda, ¿no? Me parece que la acción es muy fuerte de estar en la calle. Me parece que hay un gobierno también que propone la ampliación de derechos. Hay una lógica mundial también de reconocer la diversidad. Entonces es más tolerante, entre comillas, la sociedad. Aunque también hay muchas expresiones de homofobia, lesbofobia, transfobia.